Hola, muy buenas noches. Primero que todo, saludarlos a todos con mucho cariño, mucho afecto. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente en este lugar tan positivo para el espíritu, donde no solamente nos rodean los libros, sino también la amistad, el cariño, la poesía, ¿verdad? La palabra que hay detrás de la palabra. Le agradecemos a Luis, a la librería La Fuga, por darnos o por permitirnos este espacio, por poder estar acá esta noche y hablar un poco de la poesía de Sara Castelar. Y también, por supuesto, a cada uno de ustedes su presencia, a los amigos conocidos y a aquellos que estamos conociendo en esta oportunidad y que nos llena de alegría el corazón. Bueno, ustedes ya conocen la mayoría a Sara Castelar, si no han leído por ahí algún poco de su trabajo, de su poesía, de su historia poética. Ella nació en Alemania, en Hannover, en 1975, en circunstancias en que la vida parece que era algo similar a la que está pasando lamentablemente hoy día, ¿verdad? Sus padres se fueron a trabajar a Alemania y ella tuvo que nacer por esas cosas del azar consentido, por esos lados, y bueno, es andaluza y ha escrito poesía, ha ganado diferentes premios de poesía, diferentes reconocimientos literarios en diferentes lugares de España. Y vamos a disfrutar esta noche de su libro, principalmente La Hora Sumergida, pero también va a hacer lectura de algunos poemas de su libro El Pulso y Verso a Tierra, que se alzó con el premio Ciudad de Ronda el año 2009, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno, para comenzar a hablar un poco de la poesía de Sara Castelar, a los que ya me ubican saben que yo vengo de Chile, y cuando he pensado en la poesía de Sara Castelar me he acordado de lo que decía el gran Vicente Huidobro, refiriéndose seguramente a otra situación, pero yo lo he contextualizado. Él decía, los puntos cardinales son dos, son tres, él decía, los puntos cardinales son tres, el norte y el sur. Entonces uno empieza a pensar, ¿cuál es el norte y cuál es el sur? Y claro, como uno tiene ciertas tendencias literarias mistralianas, piensa, ah, el norte Gabriela Mistral, el sur Pablo Neruda, porque geográficamente, diríamos, en la poética geográfica corresponderían a esos dos sectores, al norte Gabriela Mistral, premio Nobel en 1945, y por otro lado el gran poeta universal Pablo Neruda. Tuvimos la oportunidad de recorrer con Sara la casa de Pablo Neruda y la casa de Gabriela Mistral. Cuando llegamos a la casa de Pablo Neruda en Isla Negra, al ir recorriendo los diferentes sectores de su casa, encontramos entre medio de las colecciones el lugar donde escribía este gran poeta. Era una tabla, un madero rústico, donde él escribía sus poemas mirando el gran océano Pacífico, turbio, por lo demás, muy turbio. Cuentan que cuando Pablo Neruda estaba en ese lugar, mirando por la ventana, de pronto vio un madero que se mecía por el mar. Entonces él salió corriendo, se metió al mar, dicen, y recogió ese madero, que era finalmente una puerta de uno de los barcos. Y él lo puso como escritorio, que el mar se lo había entregado. Ese fue su escritorio de Isla Negra, que ustedes podrán comprobar si en alguna oportunidad tienen el gusto de estar por esos lados. Por otra parte, Gabriela Mistral dice, la historia, que ella andaba con un pequeño trozo de madera que apoyaba en sus piernas, en sus rodillas, y cada vez que recitaba, que escribía sus poemas, ella apoyaba ese trozo de madera y empezaba a escribir sus poemas. Tenía su portátil, que era nada más que un trozo de madera. Los grandes poetas, queridos amigos, no necesitan grandes contextos para escribir. Pueden hacerse de cualquier material que les pueda entregar el mar, que les pueda entregar un árbol, que les pueda entregar un simple trozo de madera para escribir. Los grandes poetas requieren de ese tipo de situaciones, de ese tipo de cosas para poder hacer una gran obra. Y yo creo que Sara Castelar, precisamente, eso es lo que necesita. Prácticamente nada para poder dar a luz grandes poemas. Porque en realidad los poetas, los poemas, brotan de un lugar secreto del corazón que no requiere una contextualización mediática, que no necesita un espacio físico. Y precisamente este libro, La Hora Sumergida, ha nacido de esos pequeños recovecos, de esas diferentes circunstancias que tienen que ver con poemas escritos a mitad del trabajo, a mitad de mañana, qué sé yo, y fueron saliendo estos poemas. El libro La Hora Sumergida, de Sara Castelar, que es publicado por Turandot, una editorial naciente que estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero a la vez con mucho cariño. Es un libro que dialoga con los lugares más secretos del corazón. Roza la palabra, como dicen, con el ángel, porque en realidad lo que hace es florecer a través de diferentes perspectivas, de diferentes visiones. Recuerdo lo que decía el poeta Eduardo Lizalde: todo poema es infinito, todo poema es el génesis, todo poema memoriza el futuro, todo poema está empezando. ¿Por qué motivo? Porque los poemas precisamente hacen eso, hablan muchas veces de algo que aún no sucede, de algo que está quizás descontextualizado, pero que el tiempo se encarga de contextualizar, ¿verdad? Los poetas visionarios. Y la obra sumergida está lleno de esos pequeños tesoros, de esas cosas brillantes que ustedes y que nosotros, los lectores, podremos encontrar más adelante en su contexto propio. Voy a ir haciendo algún pequeño repaso de algunos versos que me parecen brillantes del libro y que creo que en realidad nos hablan un poco de lo que es la poesía de Sara Castelar. Primero que todo, hay que mencionar del libro La Hora Sumergida, que tiene una cita inicial de un poeta andaluz que todos conocemos, un poeta universal en realidad, que es el gran Luis Cernuda, y dice: donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Esa cita, que es tan conocida, tiene una contextualización dentro de todo el corpus poético que ustedes pueden encontrar en La Hora Sumergida. Tanto la memoria como las ortigas, las piedras, son elementos semánticos que se ven durante todo el libro y que en realidad tienen una relación con lo que vamos a ver. El libro tiene tres partes, está dividido en tres secciones. En primer lugar, la primera parte se llama La memoria imperfecta. En todo lo que es la memoria imperfecta encontramos que el hablante lírico se está dirigiendo a un tú, que es una persona, que puede ser un lector como usted, que puede ser un lector como yo, que puede ser cualquier lector de esos que se acercan y muchas veces toman el libro y en realidad están dialogando con un dios, con un ente totalmente desconocido. Es como decía Mallarmé, como él citaba, como decía, que en realidad el libro o la página es el anverso del cielo estrellado, porque en realidad es al contrario del cielo. En el cielo encontramos muchas luces, pero en la página lo que encontramos precisamente son puntos negros que son como luces, ¿verdad? Esas letras, y que están llenos de silencios, de espacios que nos van entregando esas conclusiones que el corazón logra sacar cuando finalmente encontramos la palabra tras la palabra que mencionaba anteriormente. Los silencios en la poesía son fundamentales, y en la memoria imperfecta encontramos eso, encontramos esos espacios, esos silencios, esas sílabas ocultas que finalmente nos logran entregar algo más allá del poema. No es una historia, es un diálogo con algo interno. Por ejemplo, el libro comienza con esta magnífica estrofa: porque miles de rostros avanzan por la noche, devorados de sombra. Ya lo sabes, las ciudades no duermen si son muertos, ni sus gatos de azufre. Yo los miro con la niñez abierta, como una llaga hermosa, esa dentada arista de la luz que vuelve con el frío, salvajemente niña, salvajemente pura. Yo los miro con la niñez abierta, dice la poeta. Yo los miro con la niñez abierta. Esa niñez abierta que requiere el poeta para poder mirar. El poeta, si no mira con asombro, en realidad no ve nada. Ese asombro que encuentra en las calles, que encuentra en las personas, que encuentra en los lugares y que encuentra en el corazón, en el propio y en el del otro, es aquello que la motiva a escribir. Y esa introducción que hace Sara Castelar a La memoria imperfecta es la que nos va a ayudar a descubrir los diferentes diamantes, las diferentes joyas que el libro nos entrega. Sigue continuando ella, continúa ella con su parte del mimario. Caen los signos a la tierra quebrada, que aún empuña la sequedad del hambre y el vacío crujiente de los huesos. Estás cansado y solo en el recuerdo, pero tu voz se acuesta en todas las gargantas. En todas las gargantas. Encontramos constantemente esa otra edad necesaria también para poder hacer la identificación propia, que cada uno pueda hallarse dentro del contexto. Está el hambre, están los dolores, está la soledad que el otro tiene, está el contexto que cualquier otro puede tener lo encontramos dentro de la obra sumergida, la primera parte en mi Mario. Yo pensaba cuando estaba viendo qué decía, en que esto es realmente lo que se denomina el altruismo, ponerse en el lugar del otro. Pero después pensé que esa palabra me quedaba un poco corta y empecé a investigar lo que era la palabra compasión, que literalmente significa sufrir juntos. Eso es un compadecerse. No esa connotación a veces un poco negativa que le damos a la palabra compasión por el mal uso del léxico, ¿verdad? Pero en realidad esa compasión es necesaria que el poeta la sienta para que pueda aprehender el dolor del otro, hacer lo propio, sufrir juntos, como dice la definición, y a partir de eso encontrar el dolor del otro en el dolor propio y poder escribirlo o transcribirlo finalmente. La compasión describe el estado emocional del otro, pero además de eso, no solamente está el describir el estado del otro, sino hay un deseo de redimir ese dolor del otro. Y en todo el texto encontramos ese. No solamente un describir el dolor del otro, sino además un querer redimir el dolor de aquel. Esa hambre, esa sequedad, esa voz que se acuesta en todas las gargantas, como dice Sara Castelar. En el poema 4 dice, por ejemplo, pero ahora es invierno dentro de los ojos y la paz corrosiva del silencio aguarda la memoria, la ama, la transforma. La paz corrosiva del silencio aguarda la memoria, la ama, la transforma. Ese transformar la memoria nos hace pensar un poco en lo que decía este gran poeta catalán, creo, Jim Ferrer, que dice, si pierdo la memoria, qué pureza, hablando de este gran Hölderlin, que fue el único que habló con los dioses, según Gonzalo Rojas. Hölderlin decía eso, ¿verdad? Jim Ferrer decía sobre Hölderlin, si pierdo la memoria, qué pureza. Y precisamente lo que hace, según Sara Castelar, la paz corrosiva del silencio aguarda la memoria, la ama, la transforma. Esa memoria sufrida, esa memoria que intenta olvidarse de sus sufrimientos, de su paso por este sistema, la transforma y finalmente, después de amarla, hace una nueva memoria. Esta memoria que vemos escrita en esta memoria imperfecta, que es un recrear la memoria de un otro. Encontramos además otro tipo de cosas que yo creo que son imprescindibles para el poeta. Por ejemplo, dice, arriba los caballos, más arriba del sueño, en los cordeles blancos del suicidio o en la líquida sombra de los sauces. Nada espero, ni el olvido me basta. Ni el olvido me basta. ¿Por qué? Porque hay cosas que a lo largo de la historia hemos aprendido, lamentablemente, que el olvido no alcanza, ¿verdad? Que el olvido no alcanza para poder redimir ciertos dolores. Y es con esos dolores que dialoga Sara Castelar, que dialoga la obra sumergida, con esos dolores que el olvido no basta para poder, ¿verdad?, llevar a cabo, para poder dar el paso siguiente. Pero no solo encontramos algunas cosas relacionadas con el otro interior, también encontramos algunas cosas filosóficas en el libro que es importante rescatar y que es necesario mencionarlas. Por ejemplo, cuando dice en un poema, la eternidad es difusa, infiel, inexplicable. La eternidad es difusa, infiel, inexplicable. Ya estamos entrando en el tiempo y en el espacio. Esa eternidad, ¿verdad?, que es infiel, que se puede transformar, que se puede deformar, como las deformas educacionales. Las reformas educacionales, perdón. Se puede transformar. Sí, las deformas educacionales. En realidad el texto está lleno de generosas joyas que además tienen la posibilidad de hacernos sentir que somos ese otro a quien está siendo dirigido el texto. La poesía, como dije, está lleno de ese no saber sabiendo que decía San Juan de la Cruz y que ella constantemente está citando, porque dice, volvamos a nacer del corazón que tiembla y dejemos que el fruto se adelante. Eso dice Sara Castelar, que el fruto se adelante, ese fruto que aún no ha sido sembrado y que sin embargo ya puede nacer porque existe ese no saber sabiendo que nos hace pensar o que nos hace ver eso que viene más adelante. Encontramos joyas como esta. En fin, la primera parte nos hace pensar en el olvido, nos hace pensar en la memoria, nos hace pensar en aquello que trasciende sin que nos demos cuenta nosotros mismos a lo largo de la historia. La segunda parte del libro, Mi Mario, se llama, está dirigida también a un otro, pero es precisamente eso, un mimar, ¿verdad?, el corazón, mimar las circunstancias y mimar también a algunos autores, a algunas circunstancias literarias que están relacionadas directamente con cada uno de nosotros y que podemos encontrar una relación interesante. Por ejemplo, en Paisaje con Río tiene esta frase que es hermosísima y que no solamente está llena de estética y de conexiones literarias, sino que además también está llena de sentido emotivo. Ofelia con su luz ahogada, la mano de Celan abriéndose al paisaje como un ala difunta sobre el Sena. Ofelia con la luz ahogada, la mano de Celan abriéndose al paisaje como un ala difunta sobre el Sena. Todo lo que el dolor alcanza se hace libre o necesario o verso. Ese mimar es eso, transformar el dolor, como el gran poeta Celan, ¿verdad?, en el río Sena, y hacerlo verso. Esto encontramos en el libro, la segunda parte, en este mimario. Hay una elegía llena también de motivos, textos, de motivas partes. Cae la luz, traspasa con sus vértices la gris serenidad de las iglesias, pero solo amanece por dentro de los ojos. Y por último, la tercera parte se llama La hora sumergida, precisamente como da título el libro, y tiene una cita magnífica de un poeta alemán, ¿verdad?, que ya la mayoría conocemos, Georg Trautke, un poeta, ¿verdad?, y dice él: soy una sombra lejos de poblados oscuros, de Dios bebí el silencio en la fuente del bosque. De Dios bebí el silencio en la fuente del bosque, lo que conversábamos de Mallarmé, esos espacios, ¿verdad?, ese silencio que es necesario para la poesía, para poder lograr, ¿verdad?, finalmente lo que se espera, el silencio. Y el texto, esta parte de La hora sumergida, no tiene título. Los poemas son puros fragmentos que son solamente conexiones emotivas, libres de todo título, de toda contextualización. Pero encontramos algunas joyas, como por ejemplo este poema que yo admiro y que envidio sanamente y que lo he leído algunas otras veces, y perdonen que yo lea tan mal poesía, pero ella lee muy bien y ahí van a poder ustedes disfrutar mejor. Llevo una rosa abierta entre los ojos, la suave densidad de la palabra atravesando el aire y los muros de octubre. He sido feliz en esta casa, he desterrado el duelo de sus márgenes. He sido feliz en esta casa, he desterrado el duelo de sus márgenes. Esta casa, la casa de la poesía que nos acoge, que nos recoge, que nos aprehende, que nos hace entrar para poder inmortalizar a aquellos que hemos amado, a aquellos que hemos querido, a aquellas personas y personajes que son parte de nuestra historia propia particular, es esa casa que no tiene márgenes. Y desde esa casa, o en esa casa, se pueden desterrar completamente los duelos y el duelo particular que cada uno tenga. Por lo tanto, esta parte hace una, o crea una conexión directamente con nosotros. Crea una conexión con las cosas, con los lugares, con los elementos y finalmente con el corazón. Tenía anotado acá entre las citas una cita que encontré de Rilke, que yo considero que tiene mucho que ver con lo que hace Sara precisamente en esta parte, cuando Rilke se pregunta en su abusiva soledad: ¿qué quieres tú o qué otra cosa quieres tú, mundo, sino transformarte en invisible dentro de nosotros? ¿Qué otra cosa quieres tú, mundo, sino transformarte en invisible dentro de nosotros? Y eso es lo que hace Sara Castelar. Busca los elementos del mundo para transformarlos en invisible dentro de nosotros a través de la obra sumergida, para que estos fluyan y finalmente den a luz esa emotividad necesaria. Esa emotividad necesaria que el mundo banal intenta que no tengamos precisamente para no sentir, y que es tan necesario para poder condolernos del otro. Y pensar, evidentemente. Sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo, y no me refiero a la situación particular, sino a la situación global. Bueno, yo no voy a seguir hablando de La hora sumergida, no voy a citar más versos porque quiero ser breve, pero sí quiero invitarlo a eso, a que escuchen esa melodía invisible de Bach que está sonando en este minuto en el aire, y cierren los ojos, que escuchen, que sientan, que aprehendan, esa palabra que me gusta tanto, que creo que es lo que hay que hacer en la poesía, aprehender en el corazón estos poemas que Sara Castelar nos va a entregar, y que finalmente se queden con ese no sé qué que queda balbuciendo, o que Sara deja balbuciendo. los invito a escucharla. Bueno, después de esta presentación que ha hecho Benjamín, yo ya no sé, me voy a dedicar solamente a leer. Y no voy a decir creo que nada más. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos hoy, por querer compartir estos versos que seguramente la mayoría sabéis cómo más o menos se generan y de qué forma surgen o nos asaltan o como lo queramos llamar. Y bueno, en estos momentos es cuando realmente uno se siente como en esa soledad acompañada que se genera dentro de lo que es la creación poética. Yo estoy muy contenta, muy agradecida a Luis porque nos haya dejado el espacio aquí en la librería La Fuga, que tanta cultura fomenta y es maravilloso lo que hace. Y bueno, voy a tratar de estar a la altura de la presentación que me ha hecho Benjamín, porque la verdad que pues, estoy un poco abrumada. No sabían, normalmente es tan impredecible que él no me dice qué es lo que tiene pensado hacer y claro, me ha dejado así. Que muy yo, bonito. Sí, es muy bonito, sí. Muy bonito y estoy muy agradecida también por eso. Pues como él ha dicho cuando ha hablado de las partes del libro y un poco cómo se han ido generando y cómo se han ido gestando, ha sido más o menos así. Y en esta primera parte, la memoria imperfecta, que es la que voy a empezar a leer, pues está generada precisamente porque él ha dicho algo que yo creo que es cierto, la forma en la que se ha intentado tratar ciertos temas ha sido siempre en el acercamiento a una memoria que no es una memoria propia, pero al final uno la acaba haciendo propia por el estar en el mundo, genera ciertos lazos y con las experiencias de otros, también las experiencias propias generan muchas cosas, pero las experiencias de los otros, sobre todo experiencias que son traumáticas o que te generan esa compasión necesaria, pues ha hecho que detonen ciertos mecanismos a la hora de la escritura y ha quedado en esa memoria imperfecta, que yo considero que es imperfecta, porque todas las memorias son imperfectas, ¿no? La memoria, si fuera perfecta, sería terrible. Ya hay alguna documentación por ahí de alguna película que recuerdo, ¿te acuerdas? La película es una película de Robin Williams, creo, que le ponen un chip en la cabeza y para que cuando la persona muere después le representan, le cogen, le hacen una historia, la memoria de los muertos. Y era terrible cuando la gente veía lo que había sido su vida, porque los recuerdos los tenía asumidos y los amaba de una manera completamente distinta como después los veía ahí. Y bueno, eso es la belleza que tiene la imperfección de la memoria. Yo voy a hacer voy a decir esto así al principio, voy a leer y nada más. Si alguien me quiere interrumpir o lo que sea, pues está ahí en vuestro completo derecho de hacerlo. Y por eso lo voy a decir así al principio, para identificar las partes y ya está. El mimario, que es la segunda parte del libro, ese acompañar, ese abrazo, ese estar con la otra persona de una forma ya mucho más directa, con una implicación mucho más fuerte. Y la hora sumergida, que es la parte que le da título al libro, es por una cuestión prácticamente de egoísmo puro y duro, porque es la única parte en la que realmente hay un diálogo conmigo misma y habla de unas situaciones que son ya netamente mías, personales y mucho más íntimas en relación a mi vida y a las circunstancias mías propias. Y esa hora sumergida, que es el momento en el que uno se queda consigo mismo y que se plantea sus dudas, que se plantea sus dolores, sus aspiraciones y todo lo que uno llega a pensar en esos momentos en los que estás solo, para mí es la hora sumergida, es la hora en que te sumerges y ese espacio es únicamente de uno. Y por eso he querido que esa parte del libro sea la que le dé título. Bueno, soy egoísta en eso. Voy a empezar a leer la memoria imperfecta. Uno. porque miles de rostros avanzan por la noche, devorados de sombra. Ya lo sabes, las ciudades no duermen sin sus muertos ni sus gatos de azufre. Yo los miro con la niñez abierta como una llaga hermosa, esa dentada arista de la luz que vuelve con el frío, salvajemente niña, salvajemente pura. Desde mi corazón, los continentes crecen y se arquean sobre la edad del mar. La tierra es como un llanto que a nadie pertenece y suavemente cae para agrandar los ojos o para amar la soledad del trigo. Yo no aprendí tu infancia, ni el discurso de las sillas vacías que adornan el jardín y la memoria triste, pero aprendí el oficio de la arcilla después del aguacero. Cosí mi lengua a la ciudad del tigre y odié la voz como se odian las banderas con abnegada rabia. Dejo una esquina del olvido para este dolor largo, para esta muerte a plazos que adeuda el almanaque y arroja entre sus números la gravedad del tiempo. Vuelve a temblar un niño en tu rodilla y ahí afuera siguen naciendo los perales. Cuatro. Se apagaron los puentes y todo se inundó de exilio. Entonces, las iglesias fundaron sus corredores mudos y la oscuridad entera sopló su golondrina. Tú escuchabas la voz de los cordeles y el silencio más puro, la levedad que suena con la tarde falseando las fechas. Pero ahora es invierno adentro de los ojos y la paz corrosiva del silencio aguarda la memoria, la ama, la transforma. Aún lloras la palabra ilesa, su piedra o su cordura, porque ni el rubor punzante del acero ni el tibio despertar de la semilla valieron el vientre de la madre. Vuelves a caer desnudo a través de la noche y abrazas cada límite. Nada retorna, solo el poema espera. 5. Nace la voz como un gesto terrible. Rezan las avenidas tristes su rosario de náufragos y algún anciano escucha la delgadez de un río. Hay un lugar remoto que habla de memoria, ese lugar sin tierra donde la compasión no existe. Cae de la sombra un jirón de luz al deshabitado verbo de los nombres perdidos que suenan en la noche como una sacudida. Arriba los caballos, más arriba del sueño, en los cordeles blancos del suicidio o en la líquida sombra de los sauces. He traído la raíz del mimbre a tu calle perdida, a la deformidad del frío que llena las despensas cada invierno de furia. Nada espero de este renacer que se perpetra como un delito breve, casi niño. Nada espero, ni el olvido me basta. 6. El pájaro infinito ya olvidó tu calle y aquel atardecer sin nombre. La eternidad es difusa, infiel, inexplicable, a nadie pertenece. La corrosión del tiempo sucede con la noche y las heridas arden indecisas y solas. También el frío, sí, el frío, siempre indemne. 7. Pesa el gesto que inicia la desolada noche. Hay ríos que vuelven de los años que aún no te sostienen ni saben de tu cuerpo. Es el nombre lo que escuchas caer en las palabras muertas que no se reconocen. Volvamos a nacer del corazón que tiembla y dejemos que el fruto se adelante. 9. Este río que suena entre las rocas es un cuerpo indeleble. Escucha la cadencia de sus manos sobre la enfurecida noche. Tuyo es el tiempo de los árboles y el despertar furioso de la nieve. Después, solo el silencio. Voy a ver un poquito. Trece. Pero sucede, noche mía, que tan solo la piedra sobrevive al sonido feroz del abandono. Este idioma infinito, trazado como un signo sobre el aire, bebe la luz de las palabras lentas, y surge la pureza, la lágrima. El poema acude. La sangre suena aguja y a mordisco a esos ríos que agitan las arterias como un temblor de cuerdas amarillas, y suenan las ventanas a domingo, y el miedo suena a miedo, tan solo suena a miedo. No ha llovido a este lado de la noche y las cosechas mienten tras los escaparates, mienten las muchachas en sus torres salinas y miente la madera corroída de años. Hay una verdad tan pura que a nadie se parece. Entonces tú regresas, escribes con la noche los indecibles árboles y toda oscuridad se agota. Tú viste los arbustos brotar entre los dedos, el verso detenido en la ternura del pájaro, la sequía salvaje de su huella y sus crujidos largos como lenguas de insecto. Tú ya no tienes nombre, eres solo el arbusto y sigues naciendo de su sombra abolida. Ahora voy a leer algún poema de la segunda parte de mi Mario. Paisaje con río. Los hombres han dejado de temblar sobre la noche, de extraviar el fuego de los muertos que dulcemente llaman bajo el peso del mundo. No estoy dormida, solo juego a caer sobre los sueños como una tierna aguja. No quiero deshacer el nudo que me afirma a la sangre de los iluminados. Yo quiero que mi voz descuelgue del cilantro y que el índice marque el cuello del embudo donde resbala el día como un veloz jinete, esa aventada huella, su derrota. Voy a nombrar la esquela de los locos, de los que guardan el cordón del grito en la eterna preñez del desamparo. Ofelia con su luz ahogada, la mano de Celán abriéndose al paisaje como una ala difunta sobre el Sena. Hay en la pureza alguna lengua rota donde la oscuridad reniega de sus hijos y los arroja al vaso silencioso para beber la culpa, esa infinita culpa. Todo lo que el dolor alcanza se hace libre o necesario o verso. Voy a leer ahora un poema de mi Mario, que se llama Mi Mario, que le da título a la serie. Son 5 poemas. Este es el número 2. Sonaron los crujidos de la sombra y entró la madrugada con su feroz grillete. Callaron las farolas y los perros, mordidos de cansancio. Tú venías desnudo, entre las zarzas limpias que brotan de la nieve y sangran con la noche como una herida oscura, como una triste procesión de sombra cayendo sobre el frío. En la curva donde se rompe el día siempre gimen cuervos. La luz es un detonador de hienas corriendo por los ojos. Y duele, duele la razón del que no vuelve a comprender la noche. El norte de los párpados, donde las brújulas yerran su lenguaje y construyen un himno de coordenadas ciegas, de lo real, de la congregación de un llanto luminoso o de la enamorada lumbre de los invernaderos, tan solo permanece la afonía. Alguien nombra el mundo y el mundo se abandona. La pérdida mamanta los crujidos del aire como una madre pobre. Se ha cerrado la tierra al llanto de la roca o del amanecer de los caballos que van enumerando la fatiga con devoción siniestra. Pero tú eres el mar, el quiebre infinitivo de la raza donde el verso corrige la delgadez del hombre, donde el alba bordea las magnolias que rugen de silencio, y tu palabra, aquel altar de pájaros, es un hondo destiempo en el que sabes que nadie se arrodilla ante el poema. Amo el miedo que cruza tu corazón cansado, amo tu cuerpo triste, miembro a miembro, y el clima devorado de tus piernas donde mi sed descansa. La memoria es un cadáver libre de rostro cercenado, y la orfandad es un lugar sin Dios que se desmembra. 3. Ríos, como un fluir de bestias en los ojos, como látigos tristes que azotan la garganta o la madeja inútil del azar donde se hila la enfermedad del tiempo. Yo nací tarde 34 veces y aún estoy en pie sobre tus años. Tragado por la noche, vuelves a la nuca del ahorcado, al llanto necesario, al cementerio rojo donde la soledad gotea y el dolor es más mudo que todos los silencios. Del sueño vuelven a brotar olivos, vuelven a hilarse las siluetas en los mentideros del sol que mecen en la lengua la edad de la pobreza. La pena es una voz finísima perforando los huesos, un alarido roto bajo el cincel del miedo. Toda razón habita debajo de los párpados, se extiende, tiembla, reconoce los nombres y los rostros. Tú vienes del amanecer del mundo en la tardanza, de una sucesión de árboles en guerra que desangran sus verbos en la vegetación del pecho. Sí, amor, eso hago en la noche cuando me arde el frío y los dedos se extienden por encima del luto y los pájaros buscan sus estatuas perpetuas. Sí, yo escribo aire, aire solo. Y para acabar con esta parte, con el mimario, voy a leer el poema que le gusta a Eloy, a David, que es el mimario 4. Acércate, aún no sabes cómo suena la noche. No escuchaste el zumbido de la tierra detrás de los insectos, el cuerpo, sus aristas dóciles. Hay una mujer desnuda desvelando la sombra. Voy a hablarte del canto funerario del metal que indaga en las esquinas más dulces de la muerte, del frío que serpea entre los dioses zurdos sentados a la diestra de sus hijos. Cuando nada sucede, solo el blanco temblor de los alambres o el surco que se inflama para recibir la raza, un animal descansa en los racimos púrpura sobre la idea misma de la muerte, o viceversa. Voy a darte la llave de mi panal oscuro, voy a beberme el mar, a desatarlo. Y para acabar ya con la lectura de La memoria imperfecta, voy a leer algún poema. Son muy cortitos, no tienen título. Estos poemas están hechos sin ningún tipo de orden ni nada, son solamente destellos puntuales que aparecen, pero sí están precedidos de una cita de George Trall, que es la que ha leído antes Benjamín, porque para mí ese beber el silencio, de Dios vivir el silencio en la fuente del bosque, yo creo que no puede haber un momento de intimidad más, no por la idea de Dios como idea religiosa, pero sí esa otra cosa, ese estrato superior en el que todos nos podemos mover de, en cierta forma, está lleno de ese silencio del que yo siento que bebemos, o esa soledad del poeta, que en realidad es la que nos genera tantos dolores, tantas alegrías, tantas penas, todas las emociones al mismo tiempo. La hora sumergida. Suenan las barcas en la noche y yo no conozco el idioma en que sollozan. No conozco la sangre de sus pasajeros tristes. Yo soy el animal que escucha donde el silencio acude. La razón es blanca y esquiva. Nada sabe de mí y de mi corazón. Nada sabe de ti cuando me nombran. Sobre tus manos lentas duele mi cuerpo. El alambre sostiene nuestros nombres escasos. Desde aquí, la voz no recuerda el uso de sus signos y el amor es terrible, como el miedo, el destino perpetuo del funambulista, la gravedad de Dios sin sus plurales. Una palabra que se acerca, un lugar que habita la palabra y la rinde. Una rendición tan mía, tan frágilmente invicta. Y bueno, yo creo que con esto acabo la lectura de La hora sumergida. Habíamos pensado yo leeros algunos poemas si queréis, si no estáis muy aburridos y os apetece. Algunos libros tengo aquí, he traído dos libros inéditos. Uno también he traído, el libro El Pulso, que es un libro al que le tengo mucho cariño, porque es el primer libro que publiqué. Y yo hacía unos ejercicios muy dolorosos internamente para ese acercamiento a la metapoesía y escribir sobre la propia poesía. El puente de... ¿El puente de Sirat? Sí, por favor. Vale. Cuando, vamos, sí. Después de cuando tú quieras. Vale, ahora lo voy a leer. Y bueno, yo sufría mucho por esa temática, porque cuando uno empieza a escribir, pues, por lo menos yo, en mi caso, había acercamientos a temas que me parecían a lo mejor como más vivos en mí, el amor o la muerte o ese tipo de temas que siempre, que después están inmersos en cualquier otra temática, pero eran como más definidos. Y en el acercamiento al tema de la poesía, querer introducirse en ese estudio, en esa investigación del por qué esto, por qué lo otro, ya una cosa ahí me generaba una angustia, y quería yo escribir metapoesía y hablar de eso. Y ese es mi intento en El Pulso, por eso se llama El Pulso, porque yo consideraba que era el pulso que después generaba todo lo demás, y por ahí había que empezar. Después ya van cayendo ciertas cosas, ciertas estatuas y ciertos altares que ponemos, ¿no? Y claro, yo no consigo hablar de metapoesía, y lo reconozco, siempre lo he reconocido, que yo trato de hacerlo y creo que todavía no he sido capaz de hacerlo. Pero era mi intención primera, fallida, pero bueno, aquí está el libro, yo le tengo cariño por ser mi primer libro. Voy a leer a petición de Sofía. Muchísimo. Voy a leer El Puente de Sirat, que es un poema que escribí pues por la causa palestina, que está siempre viva en mí, y para mí va a ser siempre, ojalá, no siempre, ojalá se termine y ya no sea causa de nadie, pero mientras siga así, yo todo mi corazón y mis esfuerzos van a estar ahí. Y esto se llama El Puente de Sirat, este poema. Está precedido de una cita de Dante Alighieri, que dice así: abandone toda esperanza quien entre aquí. El puente de Sirat. Bueno, explico un momento, muy cortito. El puente de Sirat, en la cultura árabe, es un puente que es el puente que se pasa cuando una persona muere y va a pasar al paraíso. Hay un pequeño, hay un puente que es tan fino como, es tan delgado como un pelo, como un cabello. Entonces, las personas, cuanta más fe tienen, más son capaces de sostenerse en ese hilo tan fino. Y cuando la fe flaquea, pues van cayendo hacia ambos lados y caen al infierno. El puente de Sirat. El anillo del miedo sigue escupiendo piedras, y en esta ciudad crujen cementerios en la nuca. Solo el llanto distingue la tierra del cemento, donde crecen frutales como niños desnudos, livianos como tallos de orquídea, y solos como el lenguaje de las enredaderas sobre la rigidez de las paredes. Llueven irregulares cantos en las voces del mundo. Los tiranos descansan sobre la palma de la mano izquierda, y putas de uñas rojas arañan los blasones sobre los que se duermen. Llueven señores de la guerra en patios de colegio, aquellos que empuñaron los pájaros del frío para construir la muerte. Abandone la fe, ese corazón que osara ser de carne, que supiera del limbo silencioso donde la sangre ruge tan fértil y distinta. Todas las geografías se contorsionan a las puertas de una tierra sin nombre, deslabrada, donde un niño asustado reclama a Beatriz entre cadáveres. Hay aleteos de manzanos en las aceras frágiles de Gaza. Escucho la palabra que nunca llegó ilesa a los labios del huérfano. Escucho su esqueleto cayendo de lo oscuro a la ciudad que grita y llora y pesa como un muerto. El puente de Sirat emerge de la tierra. Sobre el alambre caminan sin edad ciegas legiones y están cayendo flores al infierno. Y ahora, de este mismo libro, voy a leer un poema de la serie El Pulso, que es la serie de poemas que abre el libro. El Pulso 3. Siento la levedad de lo visible, su material ternura, el terrible abandono de la edad fraguándose en los ojos, ese galope ciego de la historia que avanza cuerpo adentro. Yo tenía el dolor de las enredaderas, su eterna obstinación de pájaro, el ocre incandescente del otoño ardiéndome en los dedos. La tristeza es una lentitud de puerta donde el olvido duele, donde el silencio duele, donde el amor es carne de bisagra doblando la memoria. Bebo de la resignación del útero desierto de una virgen, bebo del transitable miedo del que perdió la fe y se olvidó del nombre, bebo de la maraña roja del sexo que olvidara su condición efímera. En la verdad se quiebra la razón y bebo la palabra. Debo cada fonema ardido en la belleza, tan simple y tan humano, tan incisivamente hermoso. Mi boca es de mujer y nombra arandelas de llanto, la triste percusión del aire muriendo en las cornisas. Puedo escuchar la bestia en el callar del hombre y seguir desde el pecho brotando en llamaradas. Un solo corazón para tanta ternura y una sola muerte para esta soledad tan infinita. Y bueno, voy a leer algunos poemas inéditos que tengo aquí y yo quería compartir alguno con vosotros. Uno de este libro que se llama El corazón y los helechos, que es el penúltimo libro que he escrito. Y bueno, este primer poema se llama Instrucciones para el canto. Y bueno, es un intento de seguir otra vez en mi eterno dilema de buscar la metapoesía y el sentido último y todo ese tipo de cosas. Se llama Instrucciones para el canto. Está precedido de una cita de Federico García Lorca que dice así, que seguramente la conocéis: y si la muerte es muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Adiestrar la boca en el silencio y exhalar el alma, dejar la voz a salvo y opiar la lengua de las ciudades solas, llegar a un puerto y destruir su nombre tras medir la distancia de cada sacudida. Todo lo que se acerca es invisible y sucede despacio, como la soledad o la herida del tiempo entre las piedras. Caminar el olvido y reescribir sus árboles, verter el grito al corazón abierto para nadie. Nada me habita en esta hora, tan solo la extrañeza, porque a veces sucede que vivimos. Es la revelación de un Dios en el plural del mundo que se injerta el mensaje de los pájaros libres, donde somos las veces que no somos, las veces que nos faltan. Doblar la respiración como un papel sin firma, ser al revés lo que va avanzando hacia la muerte. Y bueno, para terminar, ya no cansaros, os voy a leer un poema de mi último libro que se llama Aspirantes al paraíso, que es un libro que ha nacido de toda esta situación que estamos viviendo y que yo creo que el poeta no puede ser ajeno a todo lo que está surgiendo, a todo lo que se está generando en el sentido negativo, pero también en el sentido positivo. Hay ciertos mecanismos que se están activando de manera muy fuerte y que también, pues, uno lo lleva a la escritura. Este libro se llama Aspirantes al paraíso y surge de una situación muy, muy concreta que quizás no tiene ni siquiera nada que ver con la situación actual que estamos viviendo aquí en España o en el mundo, incluso en algunos países. Era porque mis hijos me decían que no podían hacer ciertas cosas para no perder el paraíso, y entonces yo siempre les decía que yo el paraíso ya lo había perdido, porque si tenía que regirme por ciertas normas que imperan en la sociedad, seguramente habría quebrantado ya tantas normas religiosas que ya el paraíso, si existía, para el que no las quebrantaba, yo ya estaba fuera de él, casi con seguridad. Y entonces, a raíz de esa conversación, de esa pequeña anécdota, surgió esa asociación con las cosas que hemos perdido realmente, qué no hemos perdido, qué estamos ganando, a qué estamos aspirando, cuál es el paraíso, existía, ¿no? No sé, esa serie de planteamientos que se hacen. Yo he dedicado un poema a cada colectivo, Voy a leer el primero, que se llama Los aspirantes. Eso es prosa poética, nada que, no tiene nada que ver con las otras estructuras que utilizo métricamente ni nada en los otros libros, sino que son poemas en prosa. Los aspirantes. Ellos, de cabeza enredada y extensiones fugaces de alegría, los que limitaron el cántaro donde cabían todas las vocales y la comprensión de la naturaleza, anduvieron versículos, raíces de osamenta, roquerío infantil y la promiscuidad del oro. Fueron los pasajeros del diminuto asombro que puja con el siglo. Borraron las líneas imperfectas que trazaban las manos, ungidas con el lenguaje de los números. No sabían el tiempo que debían esperar a las puertas del paraíso. No conocían la canción que araña la madera de su arquitectura imponente. Se sentaron, en orden, mantenían entera su vocación a la esperanza y extendieron las manos con sus cuencos de barro. Os voy, ya para terminar, voy a leeros Los policías. Si hay algún policía entre nosotros, espero que no se sienta ofendido por mi opinión. Podemos ser todos, ¿no? Los policías. Los vigías de las plazas no identificaban rostros. Conocían el oficio del acero y se les había negado el oro de las luces. Los que estaban en los tronos amaron a los vigías con devoción. Eran los albaceas de sus almas y del fruto divino con el que alimentaban a sus animales domésticos. Los vigías eran los guardianes del hambre y de la ruinosa belleza de las leyes antiguas. Ostentaban el perdón que se otorga a los débiles de espíritu, el de la servidumbre. Y aunque no se lo merecen, os voy a leer un poema que le he escrito a los banqueros. Los banqueros. Los escarabajos necrófagos olían a perfume y a ciruelas. Tenían la voz grave y el corazón acuoso, del mismo color de los pantanos donde acuden a morir las moscas. Habían construido un búnker para su dignidad en la periferia de los sumideros. Algunos rezaban en voz alta y mostraban reliquias en los lujosos salones destinados a la deposición. Otros creían tener un dios en sus despensas al que ofrecían el sacrificio de los siervos. Tenían la virtud de los iluminados por la abundancia y la convicción de que su raza había sido ungida por la divinidad. Eran los preferidos de las leyes, los consentidos del cetro, felices carceleros de nuestras almas. Y bueno, yo creo que voy a acabar con un poema un poquito menos denso, para que no nos quedemos con esta sensación de los escarabajos. Y yo voy a... También tengo los periodistas, Pedro. Tírale, tírale. Voy a proceder, sí, homenaje a los periodistas. Los periodistas. Los cazadores de ojos perdieron el patrimonio de las páginas. Enfrentaban sus bestias con los buscadores de Maat y columpiaban la verdad en sus insignias. Los que estaban en los tronos dosificaron sus lenguas y paliaron la rabia con el edulcorante. Algunos se negaron a respirar y reivindicaron su pulso en la calumnia. Los que lograron caminar erectos fueron pagados con la lealtad de los aspirantes al paraíso y ganaron sus lágrimas. Los que se daban al lenguaje de la fosa compartían la suciedad del caleidoscopio y las 30 monedas. Eran los portadores del misterio que sobre papel escupe la lealtad a los colores. Nadie logró saber la ubicación de sus almas. Nadie puso jamás una flor en sus tumbas. Algunos no lo he dejado tan mal. Bueno, y para terminar, voy a leer este último poema, que es un poema, yo creo, de esperanza. Y se llama Florecer. Anduve el cansancio de los siglos sobre los terrones del subsuelo. La sed indescriptible de lo oculto y el río que Celan rebosó de presencia. He desordenado la razón, el limbo en el que crecen las magnolias tristes y su corazón fundido con la raíz de las palomas que existen con el llanto. Nadie tiene un lugar donde descanse mi reino de palabras desmembradas, la semilla rota, la descendencia impropia de mi pecho o la pobreza del sol sobre la piedra. Hoy, que pienso en la cordura como una espiga doblada por el tallo que no conoce la tierra. Sí, mi corazón lo sabe. Que descanso, florecer. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias por la asistencia. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, dialogar con Sara, como era la costumbre. Se me ha ocurrido una cuando estaba ahí hablando y leyendo, pero ahora mismo no me... Pero se me ha ocurrido, ¿sabes? En ese sentido te lo expreso, o lo expreso en el sentido de que llega, o sea, de lo que estabais hablando, te daban ganas de hablar, de estar por cuál. Que por supuesto, por respecto a la exposición no se interviene, ¿no? Ahora mismo no cuadro ya, ¿no? Pero sí que lo que habéis hecho, a mí por lo menos, me ha taladrado o me ha llegado, ¿vale? Y en ese sentido os quiero dar las gracias y agradecerlo. Porque es una exposición trabajada, densa, bien, o sea, aparte, por supuesto, tu trabajo en el propio poemario, ¿no? Que eso ya, eso no... Aunque pueda ser aquí un poco así expuesto, pero ya sabemos que nunca del todo, ¿no? Hasta que por lo menos el lector llegue a él, el que sea capaz de llegar congruentemente. Pero en la exposición que habéis hecho, en tu lectura, en tu apertura, ha llegado, por lo menos a mí me ha llegado, no sé. Yo lo quiero trasladar porque me ha entrado ganas de hablar, siempre me entiendo. El momento que me entra ganas de hablar es que me está transmitiendo, ¿no? Y, ¿vale? Sí, daros las gracias. Está trabajado lo que habéis hecho. No el poemario ya en sí, por supuesto, sino lo que habéis hecho. Trabajado en el sentido de pensado y coherentemente hecho. ¿Vale? El sentido. Y eso es de agradecer, por lo menos, además, no solo ya en el panorama social que vivimos, sino en el panorama poético actual. Claro, y sobre todo agradecer el espacio, porque la verdad es que se generan estos contextos es gracias a que se acogen las iniciativas. Exactamente, porque eso es lo más difícil en este tiempo. Un lugar, ¿no? En fin, pero que depende de alguien. Por supuesto. Nadie deja su salón o muy pocas personas o lo que sea, el espacio para poder hacer esto, ¿no? Y hacerlo tranquilamente, además. Y a gusto, ¿no? No sé si alguien más tiene que decir, si no, pues. Muchas gracias, Sara, por la lectura. Fantástico, muy como siempre. Muchas gracias a cada uno por la asistencia y gracias a la fuga. Muy bien.